y por supuesto que este es un material que es difícil de conseguir, ¿no? En cualquier parte es un material pues muy exclusivo. Pues entre las notas que tenemos para este día, probablemente hayan escuchado en las noticias, se está desarrollando la reunión número 57 anual de la Comisión Ballenera Internacional en Ulsan, en Corea del Sur, en el cual bueno, se está decidiendo si se va a dar la autorización de la cacería de ballenas a grandes escalas. Por supuesto, hay países que están a favor de continuar la cacería de ballenas, hay otros que definitivamente están en contra. Entre los que están a favor, pues son aquellos que han incorporado desde tiempos pretéritos la ballena, la carne de ballena, como una de sus fuentes vitales de alimento y también de industria. Hablamos de Japón, hablamos de Noruega, hablamos de países sobre todo de estas latitudes nórdicas, ¿no? Hasta ahorita la votación ha sido pues buena para ambientalistas. Más o menos estamos en 27 votos a favor de permitir la cacería de ballenas y 30 en contra. Todavía va a haber otra ronda de votaciones, va a haber más discusión, entonces estaremos al pendiente de qué es lo que pasa. Ahora también queremos comentar, aprovechando el viaje, es que en algún momento se hizo una campaña bastante fuerte aquí en la Ciudad de México y bueno, en el país en general, México, y se logró de alguna forma tener una zona que se protegiera a las ballenas aquí en esa zona, gracias a esa lucha que se libró alrededor de 1996 más o menos, y pues bueno, parte de eso fue Greenpeace y varios voluntarios que hicieron trabajo para esto. Así es, pues tenemos aquí en México el orgullo de ser el lugar de nacimiento de la ballena gris, ballena mexicana por nacimiento, ballena que es pues un símbolo, ¿no? Precisamente para esta región del Golfo de California y que pues da en el sentido económico muy buenos dividendos, ¿no? Para el turismo, siempre que se haga con precaución, porque también hay el caso de muchas personas que hacen el turismo y pues hacen más daño que bien, ¿no? A las ballenas. Así es importante revisarlo precisamente en algún lugar que vayamos. Pero ¿qué creen? Vamos a platicar algo relacionado con esto. Hay una campaña que se ha realizado por parte de la AMARC y estamos hablando precisamente de la campaña de comunicación ambiental y de ciudadanía ambiental que se desarrolló junto con el PNUMA, Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, que es la AMARC, y también tenemos otras organizaciones que están colaborando, como ALER, que es una organización de radialistas de Sudamérica, y todos ellos han trabajado para desarrollar diferentes productos radialistas, como cápsulas y algunos reportajes. Y bueno, ¿qué les parece? Vamos a escuchar esto. Si cada animal del planeta decidiera matar a un ser humano, acabarían con la humanidad más rápido de lo que lo harían 100 bombas atómicas estallando al mismo tiempo. Pero los animales no lo hacen. ¿Por qué nosotros sí? México es uno de los países que más afectan su biodiversidad. Cada día desaparecen plantas y animales, algunos sin que lleguemos siquiera a conocerlos. Por eso, debemos evitar y denunciar el comercio ilegal de especies animales y vegetales, la contaminación de ríos, lagos y mares. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo tiene en sus manos. La biodiversidad depende de ti. Programa de Ciudadanía Ambiental, AMARC PNUMA. Vamos a nuestra agenda ambiental. ¿Qué tenemos, Rogelio? Así es, en la agenda ambiental de esta noche tenemos un diplomado en turismo para el desarrollo sustentable, una estrategia nacional de desarrollo económico y conservación ambiental. El diplomado tiene el objetivo de proporcionar a los participantes el marco teórico conceptual necesario para discutir la viabilidad de los proyectos turísticos que van acordes con el desarrollo sustentable, sus alcances, sus limitaciones, y pues verlos como alternativas de conservación y aprovechamiento del patrimonio natural y cultural. Quien esté interesado, pues puede escribir a el siguiente correo electrónico, lo deletreamos porque está un poquito enredado, es C de casa, E, D, U, dos veces I latina, S, arroba servidor.unam.mx. Lo repetimos, es C de casa, E, D de dedo, U, doble I latina, E, C de casa, arroba servidor.unam.mx. Además de esto, también está el quinto Congreso Internacional de Educación Ambiental para el Desarrollo Sustentable, que se va a llevar a cabo del 4 al 8 de julio en la ciudad de La Habana, en Cuba. el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, en coordinación con instituciones sociales, académicas, gubernamentales y no gubernamentales de la República de Cuba, invita a los educadores y demás personas interesadas en participar en este congreso, cuyo objetivo es contribuir desde una perspectiva universal latinoamericana y caribeña al desarrollo de una cultura ambiental orientada al desarrollo sostenible. Aquí hay que escribir a congreso@ama.cu. /http://convencion.medioambiente.cu/. Repetimos la dirección porque está bastante enredada. congreso@ama.cu/http://convencion.medioambiente.cu/. Y bueno, si tienen más, si quieren más información, escríbanos a radioambiental@yahoo.com o a radioambiental@gmail.com. Bueno, también tenemos la invitación al Campamento Tortuguero. Ese se va a realizar el 21 de julio al 24 de julio con la Sociedad Ecológica de Oriente. Eso nos invitan a participar en esta gran experiencia. Y bueno, organiza Elena Vargas. El plan de actividades para este campamento es la vigilancia en las playas para evitar el robo de los huevos, la observación respetuosa de tortugas desovando, la recolección de huevos para llevarlos al área de incubación y la liberación de crías al mar. Para mayores informes, el teléfono es 5613-5519 o al correo electrónico elevh0211@yahoo.com.mx. El costo de este campamento va a ser de 780 el pasaje y 90 pesos hospedaje por noche. Bastante accesible. Pues, ¿qué creen? Que tenemos ahora precisamente la sección de Tonali, que es Arte y Medio Ambiente. Buenas noches, Tonali, ¿qué nos tienes ahora? Hola, buenas noches a todo el equipo de Olinka Van y a todo nuestro público. Pues tenemos ahora fotografías de Adela Godbar. Esta obra que está presentándose en el Centro Cultural La Pirámide, pues nos presenta una vuelta a revisar otra vez de nuevo la naturaleza, ¿no? Y estas fotografías de gran formato, pues le dan de nuevo la gran oportunidad al medio ambiente de volvernos a asombrar, ¿no? Y de, sobre todo de que al hombre nos da también la oportunidad de volver a reflexionar sobre la naturaleza y preguntarnos qué significan estas bellezas de la naturaleza en nuestra vida. Entonces, bueno, vuelta al paisaje, regresa a la naturaleza, un papel protagónico que ha perdido ya hace muchos años pues la propuesta artística que han presentado varios artistas, y retoma de nuevo el hábitat pues del hombre, ¿no? E invito a todo el público a que nos acompañe en el Centro Cultural La Pirámide, que está situado en San Pedro de los Pinos, esquina Periférico y es San Antonio, 5. Ok, bastante fácil de llegar. Te agradecemos, Tona, y nos estaremos oyendo la próxima semana. Ok. Que pases buena noche. Igualmente, bye bye. Bueno, pues esta es la invitación por parte de Tonalí a ver esta muestra fotográfica que está bastante interesante esta, en este momento en la inauguración. Y le recordamos también la invitación anterior. Vayan ustedes a las rejas de Chapultepec, como diría, ¿quién diría? ¿Era Tintán? Que son verdes. Así es. Vayan a esas rejas de Chapultepec a ver pescaditos glu glu. Es una exposición bastante interesante de la biodiversidad océano, México y sus océanos. Marina. Así es. Entonces no se pierdan, la oportunidad todavía está ahí. Fíjate que esa es una muy buena iniciativa que se ha tenido actualmente de poder compartir esas imágenes de la naturaleza o de la sociedad en un espacio abierto, en un foro pues tan grande como es la Avenida Reforma aquí en la Ciudad de México. Pues bueno, yo solamente quiero agregar una cosa más. Pero será después de la llamada de Rubén. La llamada de Rubén Treviño, que no puede faltar en esta emisión de Olinka Van. Vamos a hacer en este momento el enlace con Rubén, que siempre tiene pues notas de mucho interés, ¿no? Para todos. Público. Rubén, noches, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues rápidamente entrando en el tema que estaban abordando sobre plaguicidas, pues muy importante la labor del doctor León, por supuesto. Como ustedes saben, el herbicida Paraquat envenena a 500,000 personas al año, según datos que tenemos. por mencionar uno de los plaguicidas, pero para los que están buscando alternativas, ahora que fue el día de ayer, el Día Internacional de la Competencia, les quiero mencionar que se ha abierto una nueva tienda de productos orgánicos aquí sobre Miguel Ángel de Quevedo número 353, donde se pueden encontrar productos libres de transgénicos, de plaguicidas, de conservadores químicos, así es que es una muy interesante, muy importante opción para nuestro público radioescucha. Rubén, ¿cómo a qué altura de Miguel Ángel de Quevedo está esa tienda? Mira, está muy cerca de donde está una gasolinera, donde está pues una tienda muy grande comercial rumbo a Avenida Universidad, entre lo que es la Avenida Melchor Ocampo y Avenida Universidad. Muy bien. Ahí está esta nueva tienda, que es una muy interesante opción de productos saludables y productos biodegradables para pues nuestro uso cotidiano. ¿Cómo se llama esta tienda, Rubén? La tienda se llama The Green Corner. Uh-huh. Ha abierto sus puertas a partir de este lunes, que ya se puede visitar y comprar algunos productos, y más adelante pues habrá quesos orgánicos, habrá yogurt orgánico y todo lo que son los productos que requieren refrigeración. Ya queremos cenar. Sí, exactamente, es una interesante noticia, puesto que esta tienda había una en Mazatlán, en la calle de Mazatlán, en la Condesa, y otra en Polanco, y ahora abres estas puertas. Y así le estaremos dando a nuestros amigos radioescuchas algunas direcciones de lugares donde tengan opción para comprar, insisto, alimentos saludables para todos. Y finalmente les quiero mencionar que logramos contactar a la Premio Nobel de la Paz que obtuvo la doctora Wangari Maathai. Excelente. Que obtuvo el Premio Nobel por su labor. Ha plantado 30 millones de árboles, y se pueden imaginar ustedes su organización y ella. Y bueno, pues para buscar apoyo para Felipe Arriaga y Albertano Peñalosa de allá de la Sierra de Guerrero. Pues era lo que les tenía de noticias, y bueno, pues cualquier cosa, pues ahí estamos a las órdenes del público en la estación. Rubén, antes de que te vayas, coméntanos por favor la reforestación, ¿qué día será? Cómo no, el día 16 de julio celebraremos el Día Nacional del Árbol y el Mes de Nuestros Bosques en el Estado de México, en uno de los santuarios de la Mariposa Monarca. Repito, 16 de julio, y posteriormente les daremos datos de la salida que estamos organizando entre el equipo de SOS Tierra. Perfecto. Muchísimas gracias, Rubén, por tu colaboración. ¿De qué? Seguimos en contacto. Muchos saludos. Muy buenas noches. Gracias. Hasta luego. Pues estamos ya finalizando esa emisión de Olinka Van con pues todas esas noticias, invitaciones. Ah, por cierto, también va a ser una feria para energías alternativas solares. Pues se va a llevar a cabo en Chapultepec, al lado de donde está la feria. Entonces, va a ser este sábado. ¿A qué hora será? Desde las 10 de la mañana hasta las 4, 6, 5 de la tarde. Les invitamos, amigos, a que se acerquen a las alternativas, desde la alimentación hasta las energías. Imagínense de repente que nos podamos quitar precisamente cosas como el gas, que no lo paguemos. Y de verdad, hay cosas que se pueden hacer con inversiones mínimas y que posteriormente se recupera ese dinero. Los invitamos que vayan a hacer esas cosas. Las alternativas existen. Bueno, pues le agradecemos mucho su preferencia y los esperamos la próxima semana con un programa sobre humanismo y medio ambiente. No se lo pierdan. Hasta luego. Buenas noches. La vida es movimiento y siempre está en marcha. En el origen estuvo el movimiento. En el Olín está el movimiento. Somos naturaleza, sociedad, ideas, tu ambiente, cultura, ideas, tu espacio, cultura, tu ambiente. Somos Olinka Van, por una cultura ambiental en movimiento.